Triunfos, derrotas y resistencias en historias comunes. Bueno, aquí estamos nuevamente por estos caminos de la comunicación radial, con estas historias comunes que nos han servido para acercarnos y reflexionar a través de historias andadas y que nos dejan experiencias, enseñanzas y valores de vida. Estamos hoy acorralados en nuestras casas con esta pandemia del coronavirus que inmovilizó a buena parte del mundo. La verdad, si uno hace 5 meses atrás hubiera pensado esto, no lo hubiera imaginado. Metió a medio mundo en la casa, sumisamente a través del pánico, y los enchufó a las redes sociales. Nos hizo desconfiar unos de otros, nos exacerbó el individualismo, nos dejó sin práctica social, sacó los movimientos sociales de las calles y colocó a los militares. Y por seguridad, por cierto. Siempre es por seguridad o por la paz social. La cuestión, control militar en las calles. Ahora resulta que esta pandemia funcional llega en un momento en que el sistema capitalista está en su mayor crisis estructural de funcionamiento. Una crisis de su matriz productiva, económica, institucional, comercial. ¿Y por qué sucede esto? Vea, yo le voy a tirar para que piense. La ecuación de la mano de obra, materia prima y mercado de consumo, que le fue funcional después de la primera y la segunda revolución industrial, el capitalismo, ya dejó de ser funcional, del mismo modo que dejó de serlo la democracia tal cual se concebían, y los estados-nación como estados de derecho también dejó de ser funcional. Si el capitalismo se encuentra después de la fabulosa concentración y centralización de capital ocurrida en la década del 70-80 del siglo pasado, como resultado de la intervención del capital financiero en la economía y de la cuarta revolución industrial, con una masa impresionante de la sociedad que ya no le sirve ni como mano de obra ni como mercado de consumo. Que un sector pasivo, además, que extendió su expectativa de vida, ocupa una porción de ahorro mayor que la población económicamente activa. Este problema, por ejemplo, en Europa se expresa muy claramente. O sea, los viejos pasaron a ser un problema para el sistema. Pero además el capitalismo especulativo, con esto del constante aumento de la tasa de ganancia y convierte todo en mercancía, se convirtió en una fabulosa e incontrolable máquina de depredación de los recursos naturales. Y que en esa dinámica solo le queda mundo para 30 años. Dicho esto por Naciones Unidas misma, que ha hecho un estudio, un relevamiento, y calcula que a este nivel de depredación tenemos mundo para 30 años. Pero además, el capitalismo especulativo generó circulante ficticio de capital en bono, en papel a futuro, en toda esa porquería que anda ahí, que es 10 veces mayor que el papel moneda circulante real, que además ese papel moneda no tiene respaldo productivo. Porque es decir, por ejemplo, en la crisis del 2008, el Estados Unidos emitió tanto dólar ficticio, o sea, sin respaldo, no ficticio, sino sin respaldo productivo, para cubrir las grandes deudas de los grandes bancos y las grandes empresas que no vinieran en quiebra, que hay un circulante que no tiene el respaldo de ningún lado. O sea, el dólar tiene el valor que tiene para que no se venga abajo el sistema y nada más. Y en esa crisis, llega esta pandemia funcional que saca los movimientos sociales desde Ecuador a Chile, pasando por Colombia, por Bolivia, y los mete en la casa. Y hace un ejercicio de control social impresionante. Un laboratorio de control social a nivel mundial inimaginable. Es decir, ¿y cuáles son las perspectivas en todo caso de que el capital especulativo, el capital financiero, el capital global gane la partida? Bueno, que tengamos un ejercicio mucho más autoritario y represivo en las sociedades para poder implementar esta acumulación de capital que va a dejar a pobres cada vez más pobres, más gente fuera del mercado de consumo y del mercado productivo. Y si ya no les alcanza con poner las barreras en Europa para que los pobres no le entren a la sala, poner las barreras en México para que los pobres no le entren a Estados Unidos, ya no les alcanza con eso. Entonces, como no han tenido una tercera guerra mundial, tienen estos problemas. Ahora, nunca es el ejercicio de poder de un lado. Históricamente siempre hubo resistencias. Y hay que tener cuidado con los movimientos sociales. Ojalá nos encuentre con criterios de unidad para resistir lo que se viene. Porque si no, vamos a estar jodidos. Se la dejo para que la piense. Vamos a seguir charlando estos temas a lo largo de distintos programas. Pero estamos en la antesala de una reconfiguración del sistema a nivel mundial. Ya me voy para Bolivia. Ya me voy, así arrancamos con historias comunes. Ya me voy de nuevo, para Bolivia. Para que la vaya pensando. Sonaron los cascabeles, sonaron los cascabeles, diciéndome al oído, pastelero a tus pasteles, ya me voy para Bolivia. Ay, ay, ay, Kumaire, nena, a la falta de pan, ay, ay, ay, la torta es buena. Como todo este caso, ay, ay, ay, Kumaire, nena. Kumaire, nena, y sí, ay, ay, ay, compadre hermano. Pájaro en mano, ay, ay, ay, que cien volando. Mi pairino Alejandro, ay, ay, ay, murió esperando. Ay, ay, ay, del alma. playa sola. No entiendo los amores, ay, ay, ay, del alma sola. De bella sola y sí, ay, ay, ay, que le dan vida. Si falta un elemento, ay, ay, ay, negra es la herida. Comprende que te quiero, ay, ay, ay, de cuerpo entero. Buenas tardes, compañeros, amigos de Historias Comunes, ¿cómo les va? Después de esta forzada ausencia, estamos aquí transmitiendo desde Radio Semilla nuevamente el programa de Historias Comunes que transmitimos en épocas de pandemia, y vamos a tratar de estar nuevamente en el aire para conversar un poco de todo esto que nos pasa. Ustedes saben que en Historias Comunes hacemos entrevistas a amigos, personalidades, compañeros que tienen una larga historia de vida y que a lo largo de esa historia han dejado muestra de su compromiso social, de su militancia. Y rescatamos esos valores que se han dibujado en ese tránsito por la vida. Hoy tenemos a José Cárcamo, chileno de Punta Arenas, economista, que nos va a acompañar en la entrevista. Muy agradecido. Es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Derechos de la UBA. Profesor también de la Cátedra Libre Salvador Allende y de la Universidad de Moreno. Publicó libros como Ecoeconomía y Desarrollo, Economía y Ensayos de Economía Política, Bioeconomía y Desarrollo en América Latina y el Caribe en el 2012, Desarrollo Insustentable y Neoliberalismo en el 2016. Militó a fines del 70 en la Juventud Socialista de Chile, fue copresidente de la Pastoral Universitaria y lo expulsaron por motivo político en 1983 por la lucha en la que participó por la Ley General de Universidades de 1982, que establecía esta ley el arancelamiento de la educación universitaria. En Argentina milita en Chile Democrático Juvenil, en resistencia desde un lugar de exilio a la dictadura de Pinochet y en representación de la Juventud Socialista. En 1988 es miembro fundador de la Comisión Argentina por la Descolonización, que era una comisión contra festejos del mal llamado descubrimiento de América. En 1991 participa en el Comité Potosí 92, que convocó en octubre de 1992 al ascenso del Cerro Rico, Sumac Orco, de Potosí, en conmemoración del ascenso de Simón Bolívar, que con Sucre hacen un llamamiento a la unidad de nuestra América en octubre de 1825. Es difusor de temas referidos al crecimiento, el desarrollo humano y el desarrollo sustentable, y sus planteos van por una redistribución de los recursos y una igualdad social. Bueno, José, ¿cómo así te va? Buen día. Buen día, bueno, comenzamos de vuelta. Empezamos de nuevo, acá estamos, de Historias Comunes, Radio Semilla. Tendremos un diálogo interesante sobre... La intención es hacer un recorrido por tu vida, José, y vamos a arrancar... Muchísimas gracias, José. Desde Punta Arenas de nuevo, Chile, allá al sur. Sí. Lugar donde naciste. Contame un poco cómo, ¿Cómo es tu familia y cuál es el contexto donde naciste? ¿Cómo es el lugar regionalmente? Sí. Bueno, ¿comenzamos o no? Sí, dale, adelante. Ah, bueno. Bueno, anda haciéndome preguntas. Bueno, uno para que, sí, para que te vayamos conociendo, hablarnos del lugar donde naciste, cómo era tu composición familiar, cómo era socialmente el lugar, cómo era naturalmente el lugar donde naciste. Porque bueno, de donde nosotros nacemos nos marca mucho nuestra infancia, claro, y después somos resultado de eso. Así que es importante contarnos un poco. Bien. Bueno, yo nací en Punta Arenas, que es una... está en el extremo austral de Chile, sobre al borde de lo que es el Estrecho de Magallanes. Es la ciudad más austral de Chile. Sí. Y bueno, esa es una zona ganadera de ganado de ovejas, ¿cierto? Y zona productora de petróleo. Es la única región de Chile que tiene petróleo. Se descubrió petróleo en Punta Arenas a fines de la década de 40 del siglo pasado. Y ahí se crea la Empresa Nacional del Petróleo. Punta Arenas es una región, ¿cierto? O Magallanes es una región muy vinculada. Tiene características similares al sur de Argentina ahí, ¿no? Y sí, está más al sur que Río Gallegos. Está, uh-huh, está sobre el Estrecho de Magallanes, cerca del Cabo de Hornos. Bueno, fue la ciudad más importante del extremo austral del continente hasta ante la Primera Guerra Mundial, ¿tá? Porque unía el Estrecho de Magallanes, une el Pacífico con el Atlántico, entonces todos los barcos cruzaban, ¿cierto?, por esa zona. Y o comienza... sea, un hola, lugar de importancia geopolítica, entonces. Exacto. Bueno, pero en esos años, cerca a las proximidades de la Primera Guerra Mundial, se va a construir el Canal de Panamá. Y a partir de ahí, ¿cierto?, la unión de Atlántico y el Pacífico, los barcos que vienen de Europa y de distintos lugares del mundo, en vez de cruzar por el Estrecho de Magallanes, cruzaban por lo que es el Canal de Panamá. Y ahí la ciudad dejó de ser tan importante. Bueno, tiene una historia vinculada, ¿cierto?, a la Argentina, cuando ocurre todo lo que es la Patagonia rebelde, la sublevación anarquista de fin de la década del año 19, que cuenta Osvaldo Bayer, ¿cierto? Un centro neurálgico de protesta fue Punta Arenas, ¿tá? Y hubo protestas y asesinatos, igual que lo que relata Bayer en su libro, porque en Punta Arenas vivían justamente los estancieros, los Brown, Menéndez, Betty, que eran los dueños de todas las estancias, ¿cierto?, del extremo austral de continente. Bueno, ahí vivía la señora Sara Brown, que era la creadora con su hermano Mauricio Brown, que fueron los creadores de lo que es el supermercado La Anónima, que controla todo el comercio del sur de Argentina. Bueno, La Anónima la creó la señora Sara Brown, que está enterrada en la ciudad de Punta Arenas. Para que vos te des cuenta, es decir, el Liceo de Niñas de Punta Arenas, que es el más importante de la región, lleva el nombre de Sara Brown. El Instituto Superior de Comercio de Punta Arenas, que debería ser como el Carlos Pellegrini aquí, ¿cierto?, sí, que es público, lleva el nombre de José Menéndez. Y una de las calles principales de Punta Arenas lleva el nombre de Julio Argentino Roca. Es decir, es una región donde la presencia de los Brown Menéndez Betty está viva, ¿cierto? Y también en Punta Arenas falleció, y quizá usted no tiene esta información, y vivió durante muchos años hasta su muerte, el Gallego Soto, el personaje, ¿cierto?, que personifica a Brandoni en la película de, sobre el libro de Bayo, sobre la Patagonia rebelde. ¿Tá? Sí, sí. Bueno, entonces, esa es la historia de Punta Arenas, es decir, una región, como vuelvo a repetir, de estancieros, ¿cierto? Donde el ganado, la oveja, digamos, es un, el producto de exportación en aquel entonces, y el petróleo, son las dos actividades principales, ¿cierto? Petróleo y lo que es la lana y la carne de oveja. Bueno, en esa región, ¿cierto? Nací y, bueno, y en Punta Arenas también tiene su origen lo que es el Partido Socialista más antiguo de Chile, ¿tá? Que era de origen anarquista, ese Partido Socialista. Entonces, es una zona obrera. ¿Nace en esa zona el Partido Socialista? El Partido Socialista de origen anarquista, es decir, nace de antes que el Partido Socialista de Chile oficialmente. Es decir, hay dos antecedentes de movimientos políticos en Chile. Uno es en el norte de Chile, donde surge el Partido Comunista, ¿cierto?, con Luis Emilio Recabarren, en las luchas salitreras. Y otro antecedente político es la región de Magallanes, donde surge el Partido Socialista, pero de carácter anarquista en aquel entonces. ¿Tá? Estamos hablando del principio del siglo pasado. Estamos hablando de la década, claro, década del 20. El 20. De la década del 20 del siglo pasado. Es decir, hace 100 años atrás. Bueno, ahí en esa región, ¿cierto? Nací, es una zona de mucho frío. Y, bueno, mi padre fue dirigente sindical de los trabajadores del petróleo. Él ingresó a la Empresa Nacional del Petróleo a los 19 años, está en el año 49, y ahí comenzó toda su carrera sindical, hasta llegar a ser en el año 70, ¿cierto?, presidente nacional de los trabajadores del petróleo, y cargo que ocupó hasta el 11 de septiembre del año 73, ser presidente nacional de los trabajadores del petróleo. Entonces, bueno, él fue amigo personal de Allende, ¿cierto?, porque era militante socialista mi padre, y bueno, ahí en ese calor de la lucha sindical, ¿cierto?, me fui criando y fui adoptando los valores que me han guiado toda la vida, y bueno, y también los de mi madre, que acompañó a mi padre desde siempre. Ellos se casaron muy jóvenes. Mi padre tenía 25 años, mi madre 19, ¿tá? Era otra época. Y ahí, bueno, ahí en ese contexto, ¿cierto? Voy a ser yo el que nace en Punta Arenas, el hijo mayor, y tengo dos hermanas menores, ¿cierto? Que yo. O sea que una primera influencia importante en tu vida ha sido tu padre. Y una influencia importante, claro, mi padre, y bueno, y después también, y no solamente a mí, sino que a todos los chilenos, la figura, ¿cierto?, de Salvador Allende, que yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando tenía 5 años, cuando Allende viaja a la región de Magallanes y va a visitar, ¿cierto?, a los trabajadores magallánicos, ¿cierto?, del petróleo, los trabajadores del ganado, ¿cierto? Y allí en esa oportunidad, ¿cierto?, cuando va a cruzar el Estrecho de Magallanes hacia Tierra del Fuego, porque Tierra del Fuego tiene un lado chileno y un lado argentino, ahí recuerdo que con mi padre y mi madre lo acompañamos a tomar un avión chiquito. Y ahí Salvador Allende me carga entre sus brazos, ¿cierto? Con 5 años tenía yo y me regala un caramelo. Esa es una imagen, ¿cierto?, que tengo yo de Salvador Allende. Un hombre, veo ahí un hombre de anteojos que me carga en sus brazos, me dice unas palabras y me regala un caramelo. Y después toma el avión y se va. Y bueno, así que bueno, ahí fue mi nacimiento con el socialismo y el allendismo, es decir, desde esta experiencia de nene y bueno, y después todos los valores que me transmite mi padre y mi madre, y después, bueno, lo volví a ver Allende en las grandes manifestaciones que se organizaban en todo Chile, porque bueno, Allende, para ser elegido presidente, él recorrió todo Chile, ¿cierto? En tren, en auto, a pie, es decir, era un hombre que se vinculaba permanentemente con el pueblo. Y bueno, y en cuatro campañas, ¿cierto? La primera vez que fue candidato a presidente fue el año 52, hasta que finalmente el año 70, ¿cierto?, es consagrado como presidente de Chile. Sí, y en un contexto de luchas ahí también, ¿no?, de lucha obrera, imagino que muchos obreros de la empresa de petróleo de ahí, ¿no? Sí. Además de los peones rurales. Exactamente, esa era la base de apoyo y de política en la región a Salvador Allende. Es decir, lo que era Allende, ¿cierto?, fue senador por cuando en la década del 60, ¿cierto?, hasta antes de ser elegido presidente, del año 65 al 69, fue senador por esas regiones, por la región que abarca desde Chiloé, Aysén, la región de Chiloé, ¿cierto?, de Aysén y Magallanes. Era senador de esas regiones. Y el socialismo tenía mucha fuerza, ¿cierto?, en lo que es la región de Magallanes. El norte de Chile, la zona del cobre, del salitre, era zona de mucha fuerza del Partido Comunista, y el sur de Chile, en la región de Concepción, ¿cierto?, y de Magallanes, ahí tenía mucha fuerza, ¿cierto?, el Partido Socialista. Como ya te señalaba, ¿cierto?, en Punta Arenas de influencia anarquista en los años 20. Sí. Uh-huh. ¿Y hasta qué edad tuviste en Punta Arenas? Bueno, estuvimos con mis padres, ¿cierto?, y eso significó un cambio en mi vida, un hecho que marcó mi existencia, hasta enero del año 1970, cuando tenemos que viajar, ¿cierto?, a vivir a Santiago. En enero del año 70, el presidente de la República era Eduardo Frei Montalva, ¿cierto? Bueno, mi padre fue electo presidente de los trabajadores del petróleo. Él comenzó su carrera sindical, ¿cierto?, en los años 50. Él entró a la empresa a los 19 años, en el año 49, pero ya a los 50 comienza a hacer su carrera sindical. Y bueno, él fue un hombre con mucho ascendiente en la clase trabajadora y en los trabajadores del petróleo, que hasta el día de hoy su figura, ¿cierto?, es reconocida. Él recibió hace 2 años atrás un homenaje en la región de Punta Arenas por las conquistas que había logrado en el tiempo de la Unidad Popular para los trabajadores del petróleo. Bueno, entonces, una influencia fue importante, esa figura, ¿cierto?, de Allende, que fue senador por esa región. Y en el año 70, bueno, es consagrado con lo que es la Unidad Popular, que es una coalición, fue una coalición de fuerzas políticas hegemonizadas por el Partido Comunista y el Partido Socialista, y otras fuerzas de centroizquierda, que las que permiten a esa coalición llevarlo a la presidencia de la República en su cuarto intento. Pero él se va en 1970... A Santiago, nos vamos a Santiago, claro, nos vamos a Santiago en 1970, porque él ahí asume el cargo de presidente de los trabajadores del petróleo, y tenemos que ir a vivir a Santiago. Santiago. Y entonces, todo lo que fue el periodo de gobierno de Salvador Allende, que asume el 4 de noviembre de 1970, fue electo el 4 de septiembre, pero hay 2 meses de transición, ¿cierto?, hasta el 11 de septiembre del 73, estuve en Santiago, es decir, los 3 años de la Unidad Popular, ¿cierto?, del gobierno Salvador Allende, lo viví en Santiago junto con mi familia. Pero mi padre tenía que viajar, ¿cierto?, a las distintas regiones donde habían campamentos de NAM. Él viajaba a Magallanes, pero también iba a la zona de Santiago, donde estaba el comando de los trabajadores del petróleo, a la zona de Concepción, donde habían refinerías, de Concón, que está en Valparaíso, cerca de Valparaíso, donde también habían refinerías de petróleo. Entonces él tenía que viajar en esas distintas zonas. También en el norte de Chile, en la zona de Antofagasta, había algunas dependencias. No hay petróleo, pero sí habían dependencias, ¿cierto?, vinculadas a la empresa del petróleo. Es decir, sí, las dos empresas más importantes en los años 70 en términos de la producción estratégica en Chile eran las del cobre, ¿cierto? Y la del petróleo, ¿cierto? Por su carácter, bueno, la importante es la energía fósil para lo que es la actividad industrial. Sí, y vos en ese momento estabas en la secundaria. Yo estaba en la primaria. En la primaria. En la primaria, cuando fuiste a Santiago. Exactamente, yo la primaria la terminé en Santiago y comencé una parte de la secundaria cuando sucedió el golpe. Yo tenía 15 años cuando fue el golpe y cuando nos fuimos de Punta Arenas a Santiago, el 70 tenía 12 años. Entonces esos 3 años a mí me marcaron fuertemente, ¿cierto?, en lo que es mi personalidad como al conjunto de la sociedad chilena, que todavía, ¿cierto?, recuerda a Salvador Allende y lo tiene muy presente en su corazón, el pueblo chileno. Es decir, hace años atrás se hizo un concurso en el año 2010, cuando fue el bicentenario de la independencia de Chile, como acá también hubo una fiesta para el bicentenario, ¿cierto?, el 2010. Bueno, en Chile también se hizo algo, pero no con la trascendencia que tuvo acá en Argentina, que fue un hecho que hasta el día de hoy recordamos, ¿cierto? Bueno, ya se hizo algo pequeño y se hizo una encuesta, ¿cierto?, por televisión de varios meses, quién era el personaje que más había influenciado en la historia de Chile. Y se da una disputa cabeza a cabeza entre un héroe de la Guerra del Pacífico chileno, Salvador Allende. La Guerra del Pacífico, cierto que fue un conflicto bélico entre Chile, Bolivia y Perú, que le significó la pérdida de la salida del mar a Bolivia, cierto, sí. Es algo también muy importante para los chilenos. Bueno, la persona más importante con mayor influencia fue el elegido Salvador Allende. Y segundo, quedó este héroe de la Guerra del Pacífico de los chilenos. Y ahí, bueno, había distintos personajes, hasta el mismo Higgins estaba. Bueno, pero Allende quedó como la figura más relevante para los chilenos, ¿cierto?, más importante. Entonces, el allendismo es un fenómeno en Chile, como puede ser acá en Argentina, ¿cierto?, el peronismo, o como puede ser en Cuba Fidel y José Martí, ¿cierto? Claro, y que ha permanecido en generaciones, mira que han pasado 40 años. Y eso persigue. Sí. Exactamente, eso prosigue, porque bueno, el ejemplo de Allende, cierto, que él lo había empeñado su palabra al pueblo. Yo escuché varias veces a Allende que decía, yo voy a terminar mi mandato, antes me tendrán que acribillar a balazo, pero yo cumpliré con el mandato que me dio el pueblo. Y bueno, eso es lo que el pueblo recuerda a Allende, es decir, el hombre que respeta su palabra, había empeñado su país, ese recuerdo queda impregnado, ¿cierto?, en el pueblo chileno. ¿Y hay para la sociedad chilena en ese recuerdo de Allende la intervención de Estados Unidos en el golpe de Estado? ¿Lo tienen asociado con la caída de Allende? Sí, eso está muy presente. Cierto, se ha tratado de ocultar, pero es algo que ese sentimiento anti-yanqui es muy fuerte en el pueblo chileno, porque la CIA y el Departamento de Estado norteamericano tuvo una intervención directa en el asesinato de los dos comandantes en jefe democráticos, los comandantes en jefe, cierto, de la democracia que tuvo Chile, que fue el general Schneider, asesinado el 25 de octubre de 1970, antes que asuma Allende, en ese periodo de transición entre Frei y Allende, que se dio entre septiembre y noviembre del 70, fue asesinado por la CIA y por una organización terrorista chilena llamada Patria y Libertad, que justamente hace pocos días, hace unas semanas atrás, se estrenó una película llamada La Araña, acá en Argentina, ¿cierto?, que habla de esa organización terrorista chilena, financiada por la CIA, y el otro comandante en jefe que fue asesinado por la CIA y por terroristas chilenos de ultraderecha fue, y lo conocen bien los argentinos, el general Carlos Prat, ¿tá? Entonces, bueno, es muy fuerte que dos excomandantes en jefe de la democracia, ¿cierto?, hayan sido asesinados por la CIA y por la ultraderecha chilena, y además el presidente de la República chileno también, porque Allende era un hombre que amaba la vida, ¿cierto?, también haya sido eliminado por la CIA, es muy fuerte y eso queda en el pueblo chileno. Mira qué importante que además en ese recuerdo de Allende esté presente y consciente esa intervención. ¿Y cómo viviste vos? Ya tenías 15 años ese momento del golpe de Estado en Chile. Sí. Bueno, el 4 de septiembre de 1973 se hizo una gran manifestación de apoyo al gobierno popular, ¿cierto? Ya había existido un intento de golpe de Estado a fines de junio del 73, donde justamente en ese alzamiento militar que fue un preparativo en junio del 73, muere un camarógrafo argentino que por una bala, ¿cierto?, de las fuerzas que hicieron hacer el golpe militar. Bueno, entonces había todo un ambiente un ambiente convulsionado en Chile donde, ¿cierto?, era importante detener el golpe, ¿tá? Entonces el 4 de septiembre de 73 se hace un acto masivo de 1 millón de personas para parar el golpe en Chile. El 11 se produce el golpe de Estado. La noche anterior, recuerdo, del 11, yo estudié francés porque estaba iniciando el secundario y teníamos dos idiomas, francés e inglés. Yo estaba estudiando francés porque tenía un examen de francés en el colegio. Y el 11 me voy a rendir el examen y estamos con mis compañeros rindiendo el examen. Cuando, cierto, aparece un compañero nuestro de curso gritando, cayó Allende. En ese momento, nuestro abierto detiene el examen y dice, muchachos, regresen a sus casas, vayan directamente a sus casas, ¿cierto? Esto es muy grave lo que está pasando. Bueno, ese fue el último día que vi a mis compañeros de curso de ese colegio de Santiago, que se llama... Mi colegio se llama hasta el día de hoy José Vitorino. Ahí se produce el golpe y bueno, camino desde muy triste, ahí nos despedimos con mis compañeros. Hay dos compañeros que recuerdo que me dicen vamos a ir a defender con 15, 14 años, vamos a ir a defender al gobierno popular. Entonces me dicen, bueno, vamos a encontrar un tal colegio, que era un colegio de niñas, para ir todas a defender el gobierno popular. Niños de 14, 15 años, ¿verdad? Bueno, yo en mi casa, ¿cómo? Qué impresionante, bueno, digo, esa actitud en ese momento con la gravedad que tenía, como decía el profesor de ustedes. Para vos eso fue una... Fue una ruptura con todo el medio que te estabas moviendo en ese momento. Por supuesto, ahí yo me despedí de mis compañeros y bueno, yo pensé con 14, 15 años, pensé en mi madre y mis hermanas, que estábamos solamente mi madre y mis dos hermanas y yo, mi padre estaba en Punta Arenas en aquel entonces, y dije, bueno, ¿qué hago? Me voy al Liceo 7 de niñas, donde se van a encontrar todos los compañeros, los niños de 14, 15 años para ir a la moneda, o me voy a mi casa a ver a mi madre y a mi hermano. Bueno, era un niño, me fui llorando, ¿cierto?, porque estaba en esa disyuntiva, ¿qué hago? Y me fui a mi casa caminando, ¿cierto?, con lágrimas en los ojos, y cuando llego al auxilio, mi madre tiene la radio Magallanes, ¿cierto?, y está escuchando junto con mis hermanas el último discurso de Allende. Eso fue muy dramático. Y bueno, y estuvimos sin tener noticia de mi padre, que estaba en Punta Arenas, varios días, porque comenzaron los bandos militares, las órdenes de captura, donde había también por televisión, cierto, miles de personas que pedían que se entreguen voluntariamente, o si no van a tener que atenerse a las consecuencias, ¿cierto? Y bueno, ahí comenzó la razia fascista, el Estadio Nacional se llena de presos, el Estadio Chile, que era un estadio, vendría a ser aquí como la Federación de Box, ¿cierto? Se llena de presos, y escucho, me acuerdo, el día 13 de septiembre, 13-14 de septiembre, por la radio, corporación de la ultraderecha chilena, porque las radios populares habían sido silenciadas, la muerte que aparece muerto a las afueras de Santiago, Víctor Jara. Son momentos dramáticos, y bueno, a partir de eso, después mi padre se comunica con nosotros, con mi madre, y con custodia militar viaja desde Punta Arenas a Santiago, para que a buscarnos, ¿cierto?, para retornar a la ciudad de Punta Arenas. Y a fines de septiembre retornamos a Punta Arenas. Durante todos los días que estuvo mi padre en Santiago, del 17 de septiembre aproximadamente hasta fines de septiembre, todos los días tenía que ir a firmar, ¿cierto?, una dependencia de investigaciones y de la policía. Que estaba... No estaba prófugo, digamos. Y bueno, así sí, retornamos a Punta Arenas a fines de septiembre del 73. Sí. ¿Qué corte más abrupto en tu vida en ese momento? Fue un corte... Viajamos a Punta Arenas, y bueno, yo llego a Punta Arenas sin ninguna nota, sin ninguna calificación, porque bueno, los colegios estaban cerrados, el colegio donde yo estaba cerrado en aquel entonces. Y cuando llegamos a Punta Arenas, ¿cierto?, me dicen que voy a repetir el año porque no tengo calificación, pero yo me negué con 15 años, mi madre también, y me dijeron, bueno, va a tener que rendir exámenes prácticamente todos los días para poner sus días. Bueno, cosa que hice, y no repetí el año, sino que di todos los exámenes y aprobé con toda esa situación dramática. Y, de hecho, que vivíamos. Y en octubre mi padre finalmente es detenido, ¿cierto? Y está en varios campos de concentración, hasta que finalmente lo trasladan al campo de concentración de Isla Dawson. Hay una película, ¿cierto?, justamente que se llama Dawson, Isla 10, que la pueden ver, quizás está por internet esa película, donde, bueno, en esa película hay varios personajes. No figura mi padre, porque son muchos los presos políticos, ¿cierto?, en Isla Dawson, pero sí uno de los personajes que figura en esa película es mi primo, un poeta, que fue el preso político más joven de Isla Dawson, con solamente 17 años, siendo estudiante secundario, que estaba cursando en aquel entonces lo que vendría a ser hoy aquí en Argentina, quinto año, ¿cierto? Bueno, él con sus 17 años fue el preso político más joven de Isla Dawson. Y él estaba, ¿estaba en Punta Arenas o estaba en Santiago? No, mi primo vivía en Punta Arenas. Decía en Punta Arenas, y él, siendo estudiante secundario, el mismo 11 de septiembre es detenido con 17 años. Se produce el golpe militar, ¿cierto? Él se retira del colegio porque el golpe comenzó en las madrugadas, ¿cierto? Ya a las 9 de la mañana está el primer discurso de Allende. Entonces, cuando se va retirando, eso me lo cuenta después mi primo, cuando se va retirando del colegio junto con otro compañero, un amigo, una persona lo reconoce, ¿cierto? Él lo reconoce de que es socialista, dirigente de la Federación Estudiantil, y le dice a unos militares, esa persona que está allí es tal persona, cierto presidente de la Federación Estudiante Magallanes, es un comunista. O sea, el primo era socialista, pero éramos todos estigmatizados, ¿cierto? Como comunista, toda aquella persona que apoyaba Allende, el estigma era comunista, como decir, en la época de los nazis, vos sos un judío, digamos. Sí, en sí. Ese periodo, ¿cierto? En esos primeros años de la dictadura en Chile, yo me sentía lo que tienen que haber sentido los judíos en la época nazi. Fíjate vos que antes de que mi padre lo tome detenido, la gente lo veía en las calles de Punta Arenas y se cruzaba a la vereda del frente para no saludarlo. Era como tener una marca en la cara, ¿cierto? Eso por el miedo. Eso por el miedo, exactamente. Gente que le quitó el saludo. Por el miedo, pero mucha otra gente fue solidaria. Es decir, el miedo lleva a tener actitudes valientes, valerosas, y lleva también a tener situaciones indignas. Es decir, el miedo puede tener dos situaciones. El miedo, justamente el fascismo, lo que hace es practicar el terror. Porque el terror, ¿cierto?, lo que hace es paralizar al individuo. Mucha gente, ¿cierto?, no hacía eso y fue solidaria con nosotros. Porque vos tienes que pensar que nosotros vivíamos en Santiago, tuvimos que regresar a Punta Arenas sin ningún tipo de vivienda. Y por la solidaridad de mucha gente, pudimos arreglar nuestro problema habitacional. Y durante los primeros días del golpe militar, ¿cierto?, mi padre, por ejemplo, estuvo escondido, ¿tá? Cuando él era un dirigente sindical, es decir, era un trabajador. Entonces, cuando él no salió en la lista roja o negra, como quiera llamarse, él ahí sale de su encierro, pero hubo la solidaridad, ¿cierto?, de gente que te escondió, ¿tá? Y otros que, sin embargo, te denunciaron, ¿cierto? Es decir, el miedo tiene dos formas de manifestarse. Uno es paralizarte, ser un entregador, o la otra ser un valiente, un heroico, ¿cierto? Y combatir ese miedo por algo que se llama dignidad, que es justamente lo que ha movilizado, ¿cierto?, a los jóvenes chilenos en el año 2019 por la dignidad. Y la dignidad es algo que uno no puede perder. Es decir, uno puede tener miedo, pero nunca hay que perder la dignidad. Sí, hay una tercera actitud que acá en Argentina la hemos vivido mucho, más socialmente, que es la indiferencia. El no te metas. No te metas. No compromiso, no mirar para otro lado, dejar que pase, no te toca, te corres y dejas que pase. Hay una parte de la sociedad argentina que terminó facilitando, digamos, la realización del terrorismo de Estado a partir de esa indiferencia. Exactamente. Se dan mucho estas actitudes que, te voy a decir que hay parte de esas cosas que se ven hoy con la pandemia. Hay ese comportamiento, ¿no? Este volver a la individualidad, al no te metas, al ser indiferente a lo que le pasa al otro, a romper los lazos de solidaridad, muchas de esas cosas se están viendo ahora. Exacto. Mira, ¿y tú qué pasó con tu primo? Bueno, mi primo, mi padre estuvo 3 meses preso en Isla Dawson, ¿cierto?, en la Estrecha de Magallanes, y mi primo lo tuvieron 1 año preso. ¿Por qué? Para la dictadura en aquel entonces, como para los gobiernos autoritarios, ¿cierto?, de nuestra América, el miedo para ellos, a quien hay que paralizar, es al joven. Entonces, recuerdo yo que cuando, yo con 15 años, cuando viajamos de Santiago a Punta Arenas para el 73, a mí con mis 15 años fue el que más registraron, ¿cierto?, hasta debajo de la uña, digamos. Entonces, bueno, mi primo con 17 años, 1 año lo mantuvieron detenido, fue salvajemente torturado y sale a fines del año 1974 del campo de concentración. Y bueno, como la mayor parte de los presos políticos, salen todos con con un delirio de persecución, porque bueno, fueron realmente muy golpeados, muy, muy torturados, con simulacros de fusilamiento y con distintos tipos de tortura, ¿cierto? Como sumergerte en la Estrecha Magallanes y asfixiarte. Cuando muere Santiago Maldonado, ¿cierto? A mí me hizo recordar las torturas que sufrió mi padre y también mi primo, que se conoce como el submarino, ¿cierto? Que es sumergerte hasta casi perder el aire debajo del mar. Y bueno, y en muchos casos allá en Chile, en la época de la dictadura, mucha gente quedó, se murió, le dio un ataque al corazón porque son aguas muy frías. Bueno, y para qué te voy a contar otros tipos de submarinos que hacían, ¿cierto? Esta gente, además del agua, habían sido otras cosas más horripilantes. Entonces, un año estuvo mi primo preso y él estuvo un año más o menos en 74-75 con delirio de persecución, muy típico en todos los presos políticos, pero después lo fue superando y en el año 76 yo ingreso a la universidad, doy un examen de ingreso, que en Chile existe un examen de ingreso a la universidad desde el gobierno de Frei Montalva, a fin de los 60, que hasta el día de hoy existe. Bueno, y fui seleccionado para estudiar la carrera de economía, que ahí retorno a Santiago solo, mi familia queda en Punta Arenas, y a mi retorno a Santiago, ¿cierto?, a través de mi primo, me vinculo con la resistencia que hay en Chile, en Santiago de Chile, y en particular con los compañeros de la resistencia vinculados a la Juventud Socialista de Chile. Y ahí comienzo a militar yo en la clandestinidad o en la resistencia en lo que es la Juventud Socialista de Chile. O sea, ahí tenés otra gran influencia en tu vida, tu primo. Claro, mi primo fue importante, es decir, contemporáneo de unidad semejante a la mía, y con él estuvimos siempre muy vinculados, incluso en el exilio en Argentina, porque él se vino a la Argentina el año... Vivió acá en Argentina en el año 87, mi primo, 1987, al año 92 aproximadamente. Yo viví aquí, bueno, yo estoy acá desde el año 1985. No, porque mi primo en el año 87 estuvo en un congreso de contra la deuda externa o algo así, ¿cierto?, de las juventudes políticas en Bolivia, en el año 87, y en Bolivia fue detenido por los servicios de inteligencia bolivianos, y lo extraditaron, él tenía orden de captura, me parece, en Chile, lo extraditaron a Buenos Aires, entonces estuvo exiliado acá en Buenos Aires del año 1987 hasta el año 92, cuando él retorna, ¿cierto?, a Santiago, a Punta Arenas, perdón, él retorna a Punta Arenas. Así que bueno, sí, mi primo... fue una influencia importante, él ya no está más acá, él falleció muy joven por las secuelas que dejó en su cuerpo y en su psiquis también, a los 55 años, ¿cierto? En el año 2012, si no me equivoco, o 2011, 2012. Pero digamos sí, que tu primo, a pesar de todo lo que pasó, él logró recuperarse y retomar el camino de la lucha y la participación social. Sí, él fue uno de los reorganizadores. Tuvo una victoria personal, digamos, sobre el terrorismo. Sí, sí, exactamente. Bueno, mi primo, él siguió, él estuvo en el campo de concentración un año y fue sacando del campo de concentración, fue sacando a través de otros presos, ¿cierto?, papelitos con escritos, ¿tá?, que después él, al salir de prisión, junta todos esos escritos, que se lo entregaban a su novia de aquel entonces, su polola, dirían los chilenos, ¿cierto?, los presos políticos que iban saliendo, y con esos escritos, el año después publica un libro que se llama Dawson, ¿tá?, que fue editado por Editorial Bruguera, e incluso en el año 85 él gana un premio en Nicaragua, que es el premio Rubén Darío. Entonces, sí, fue un destacado, mi primo fue un destacado poeta juvenil, y él fue un hombre importante en lo que es la reorganización, ¿cierto?, de la resistencia en Chile y en lo que es la recuperación de la democracia, y con un espíritu, ¿cierto?, unitario de trabajo conjunto entre jóvenes socialistas, comunistas y de los distintos grupos de izquierda que habían en Chile. ¿Tá? ¿Y cómo se llamaba tu primo? Bueno, nosotros somos primos con él desde el lado materno, ¿cierto? Uh-huh. La madre de él con mi madre son hermanas. Su madre ya falleció, ¿cierto? Bueno, él se llamaba mi primo Aristóteles España. Si lo googleas, él sacó varios premios, no solamente en Nicaragua, sino que también ganó premios en Chile como escritor. Es una figura así importante, y él tuvo una gran influencia, es decir, una influencia importante que él tuvo fue de mi padre, que eso yo lo sé por su última pareja, por su pareja más importante, en realidad, más que la última, por su pareja más importante que lo acompañó en la dictadura y después en los primeros años de retorno a la democracia, donde ella nos relata, bueno, lo importante que fue la influencia de mi padre, porque él, siendo niño, perdió a su padre, ¿tá? Su padre era profesor, ¿tá? Y una figura paterna que tuvo él así para fijarse como modelo fue justamente mi padre, que veía que era militante, ¿cierto?, socialista, dirigente sindical. Entonces él un poco siguió esa trayectoria. Y fue muy importante la influencia de su tío político, vendría a ser en este caso. Para te hago una pregunta, José. ¿El lugar de detención ese era una cárcel o un centro clandestino de detención, un campo de concentración? No, es Dawson era un campo de concentración que estaba ubicado en una isla. ¿Tá? En el estrecho de Magallanes, ¿cierto?, hay una isla que recibe el nombre de Dawson, esa isla. En esa isla los mismos presos políticos tuvieron que armar sus barracas, ¿tá? Es decir, llegaron a 100 bolas, digamos, y los militares lo hacen trabajar a los presos políticos para que armen sus barracas, para que puedan habitarla. Esa isla fue utilizada por los salesianos para los pueblos originarios, los Onas, ¿cierto? Sí. Y bueno, en la isla Dawson justamente quedaban una iglesia de aquella época de principios del siglo XX, ¿cierto? Entonces fue un destacamento, un lugar de donde ubicaron a los Onas, que finalmente, ¿cierto?, el pueblo Ona muere, desaparece, es una etnia que desaparece, producto, ¿cierto?, de las enfermedades que traen los occidentales, porque esos pueblos no tenían defensa frente a lo que se denomina hoy día un resfrío, ¿tá? Lo paradojal era que estas zonas, pueblos originarios, ¿cierto?, andaban semidesnudos, se metían al agua con casi desnudos a pescar, ¿cierto?, y se pasaban aceite de foca, que es lo que permite un poco protegerte contra el frío. Bueno, estaban muy bien preparados para el frío, pero sin embargo ellos van a desaparecer consecuencia de esta gripe, ¿cierto?, del resfrío, que no tienen defensa, y también de las enfermedades venéreas. La última ona, recuerdo, yo estaba en Punta Arenas de paseo en los años 90, ¿tá? Año 94, muere justamente la década del 90, ¿tá? La última descendiente de ona. Ona 100%, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y bueno, esa es la historia. Es el pueblo. Se va un poco la comunicación. No, te preguntaba porque hace un año y medio estuve en Chile. Sí. Y estuve con muchos compañeros que trabajan el tema de la memoria. Y hay un compañero que relataba que estuvo secuestrado en el sur, en un campo de concentración, donde les hicieron construir el lugar que fue el campo de concentración, los hacían trabajar a ellos. Exactamente. Y lo asocié con esto, no me acordaba el nombre. Las Barracas. Debe haber sido este mismo campo de concentración. Sí, lo que pasa es que una cosa del sur de Chile, Punta Arenas no es el sur, es el sur del sur. Estamos cerca del Cabo de Horno. Claro. Es como hablarte de Ushuaia. Claro, claro. Sí, acá también utilizaron esa parte del territorio para llevar, me acuerdo, los anarquistas. A principios del siglo pasado lo llevaban allá y quedaban absolutamente aislados, ¿no? Seguro, bueno, muchos presos políticos, presos y políticos anarquistas se escaparon de la cárcel de Ushuaia, cárcel que yo conocí de turista, ¿cierto? Y cruzaban justamente el Estrecho de Magallanes hacia Punta Arenas, ¿tá? Sí. Y un famoso anarquista español, el gallego Soto, ¿cierto?, que es personificado por Brandoni en la película La Patagonia Rebelde, del libro de Waldo Bayer. El gallego Soto fallece, vive después en Punta Arenas y ahí va a morir, ¿tá? Y siguiendo la historia del gallego Soto, él era anarquista, pero terminó vinculado después en las campañas del Partido Comunista. Él después comenzó a hacer campaña por los candidatos del Partido Comunista y fue muy amigo conocido de un famoso dirigente comunista de la región, Luis Godoy. Así que bueno, el gallego Soto murió en los años 60 en Punta Arenas, ¿tá? Ese personaje. Qué bárbaro. Qué ligado está la historia en esta región, ¿no? Y sí, totalmente. Es decir, para no ir más lejos, es decir, la madre de Néstor Kirchner es nacida en Punta Arenas. Conoce a su esposo, al padre de Néstor, porque ambos trabajaban en telégrafo. Estamos hablando de principios de siglo. Entonces, comunicándose por telégrafo de Punta Arenas a Río Gallegos, nace el romance. Ajá. Y bueno, Braun Menendezbeti está en las 110, 120 familias dueñas de Argentina desde aquella época. Y así sí, que, y también son dueños de allá de la región de Magallanes. Claro, sí, sí. Y dime, ¿cuándo te vienes para Argentina, Hugo? Bueno, yo a Argentina llego el 21 aproximadamente de agosto del año 1985. Yo, como te señalaba, milité en la resistencia chilena, en lo que es la Juventud Socialista de Chile, ¿cierto? En la juventud del Partido Salvador Allende. Y en el año 82 hay una gran protesta de estudiantes por el arancelamiento de la universidad, por lo que es la Ley General de Universidades, que establece, ¿cierto?, que todos los estudiantes universitarios tienen que pagar sus estudios. Y aquel que no pueda pagar, se le va a otorgar un crédito. Un crédito bancario, ¿cierto? Y a una tasa de interés. Es decir, eso significó una enorme protesta, ¿cierto?, de estudiantes universitarios en todas las universidades nacionales, lo cual significó la expulsión de una gran cantidad de estudiantes, entre los cuales, ¿cierto?, caí yo. Fui expulsado de lo que es la universidad. La protesta estudiantil universitaria converge, ¿cierto?, con las marchas del hambre, que después se transforman, ¿cierto?, en las protestas nacionales que van a marcar la geografía chilena desde el año 1983, desde el 11 de mayo de 1983 hasta, ¿cierto?, hasta 1986, ¿cierto? Son 3 años, ¿cierto?, de protestas en Chile, todos los meses, casi todos los días, donde el embajador chileno en aquel entonces de la dictadura, Sergio Onofre Jarpa, embajador chileno en Argentina, en Buenos Aires, sí, un dirigente de la ultraderecha, uno de los golpistas junto con, en el 73, junto con Eduardo Frei Montalva, ¿cierto? Son los dos personajes de la Confederación Democrática que van a dar el sostén político y civil al golpe militar del 73, ¿cierto? Bueno, después Frei se distancia, ¿cierto?, de la dictadura a mediados de los 70, cuando ve que la dictadura no quiere retornar a la democracia. Pero Onofre Jarpa, que era de la ultraderecha, de la derecha chilena, él sigue con la dictadura y es embajador chileno en Argentina. Para Chile, Argentina es un país importante, estratégico, por lo tanto los chilenos, al Estado chileno, designa ya sus hombres más relevantes o estratégicos. Bueno, Sergio Onofre Jarpa lo llama a Pinochet para que asuma el cargo de ministro del Interior y va a ser el que va a encolumnar a las Fuerzas Armadas en toda la represión por la insurrección que se dio entre el año 83 hasta el año 86. ¿Tá? ¿Y por qué planteo año 86? Porque el 8 de septiembre, si no me equivoco, del año 86, se produce un hecho singular en la historia de Chile, que es un atentado al dictador, ¿tá? El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿cierto?, toma la decisión política de que hay que acabar con la tiranía en Chile, con el tiranicidio, y hay mucha gente en Chile de formación cristiana, ¿cierto?, y utilizando incluso algunos dirigentes que justificaron el atentado a Pinochet, citas de las encíclicas papales o de la Iglesia, bueno, que se justifica bajo determinadas ocasiones el alzamiento de un pueblo para acabar con una tiranía, ¿tá? Eso tiene fundamentos, ¿cierto?, morales, y dirías para los católicos también teológicos, ¿tá? Bueno, como producto de ese alzamiento contra esa tiranía, lo que era una tiranía, se produce el atentado a Pinochet el 8 de septiembre, si no me equivoco, 8 o 7 de septiembre del año 86, que fracasa, ¿cierto? Fracasa, y eso va a significar otro quiebre en la historia de Chile, porque una salida más democrática se ve frustrada y se va a abrir todo un proceso de salida pactada de la dictadura, ¿tá? Los sectores de izquierda son aislados, porque los sectores de izquierda lo que planteaban era una lucha, ¿cierto?, de masas, una lucha de masas, de fuerte movilización popular, con perspectiva insurreccional, ¿tá? No porque nosotros querramos la insurrección, sino que la misma dictadura que no quería dejar el poder, ¿cierto?, no le dejaba otra opción al pueblo que luchar por su libertad, ¿tá? Y ahí, bueno, está el ejemplo de Bolívar, San Martín, ¿cierto?, O'Higgins, que justamente se insurreccionan contra la tiranía española, y bueno, y se produce nuestro proceso de independencia nacional. Bueno, lo mismo ocurría en Chile, es decir, era necesario esa independencia de un gobierno títere de Estados Unidos. O sea que la salida pactada que empieza a desarrollar estratégicamente la dictadura tenía que ver con ese estado insurreccional que se estaba viviendo y que podía llegar a tener éxito. Exactamente, es decir, por eso que fue el fracaso del atentado a Pinochet marcó otro tipo de salida. Esa fue un fracaso desde el punto de vista de una salida popular. Y se llegó, ¿cierto?, los sectores que estaban por una salida con mayor protagonismo del pueblo, al perder en su estrategia, quedar aislado en su estrategia por este fracaso del atentado, digamos, ¿cierto? Comenzó la salida pactada y Pinochet reaccionó inmediatamente a ese atentado, asesinando al otro día no esperó ni siquiera, ¿cierto?, su servicio de inteligencia, asesinando al otro día a un periodista vinculado al movimiento de izquierda revolucionario, que era un periodista, digamos, ¿tá? No recuerdo ahora el nombre, ¿tá? Al otro día lo asesinan, que es como marcar, bueno, quisieron hacer esto con nosotros, ¿tá?, con Pinochet, bueno, esta es la respuesta. Y bueno, y después comenzó todo el proceso de investigación, es decir, ojo, fue un asesinato que tuvieron contra ese periodista, que fue al voleo, ¿tá? Dice, bueno, que hay que mostrar un escarmiento, ¿tá? Hay que escarmentar. Bueno, y después comenzó todo el proceso. De nuevo. Exactamente, bueno, y después, bueno, ahí la dictadura comenzó con su servicio de inteligencia a investigar cómo fue esto el atentado, cómo cómo los servicios de inteligencia no pudieron detectar ese tema, ¿cierto? Ahí Pinochet tiene que haber tirado las orejas a su servicio de inteligencia. Bueno, y se detectó, ¿cierto?, a la célula del Frente Patriótico, y después terminaron a fines del año, del otro año, del año 87, terminaron aniquilando a los compañeros que protagonizaron ese acto, ¿cierto?, heroico, que lo va a marcar la historia, donde, bueno, muere en combate, ¿cierto?, el principal dirigente del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, junto con su compañera, a fines del año 87, son asesinados. Sí. Eso es la historia de Chile. Bueno, y sí, ¿no? Antes también, antes del asesinato de esa célula, también habían asesinado en lo que se conoce como la matanza de Corpus Christi, ¿cierto? En junio del 87, también habían asesinado a gente que no participó directamente en el atentado, sino que eran ayudistas, podríamos denominar. También hubo una matanza donde mataron a varios personas, ¿cierto? Tú lo puedes buscar por internet, ¿cierto? Lo que fue la matanza de Corpus Christi. La dictadura, bueno, es así, es una dictadura genocida. Podemos hablar, digamos, de una resistencia continua del pueblo chileno a la dictadura de Pinochet. Es decir, que se muestra que ese consenso que había logrado Allende socialmente se expresó en esa resistencia a la dictadura, que tuvo, yo la impresión que tengo, la imagen que tengo es que fue por oleadas, con picos de lucha, pero que siempre estuvo presente esa resistencia a lo largo de toda la dictadura. ¿Es así? Y sí, fue. Y es así porque, bueno, digamos, en el año 81-82 había tratado de armar una guerrilla en el sur de Chile, la guerrilla en el Tume, ¿cierto?, de un sector de la izquierda también, que, bueno, fue fracasó ese intento. Pero hubo siempre una resistencia del pueblo chileno. Ahora, una resistencia que básicamente se expresa en el tema social, porque el tema militar o el tema de la fuerza, hay consenso dentro de la fuerza de izquierda en Chile en aquella época que no se podía, cierto, vencer militarmente a un ejército profesional como el chileno. Si, simplemente la conformación de un pequeño, llamémosle entre comillas, aparato militar, tenía un objetivo de autodefensa. Es decir, ese es lo principal, de autodefensa. Es decir, sí, frente a la violencia, cierto, fascista, bueno, una posibilidad era poner la otra mejilla y que te maten, y la otra posibilidad legítima, cierto, y que lo establece la iglesia. Yo planteo mucho el tema de la iglesia porque nuestra sociedad es fuertemente católica, tanto en Chile como en Argentina, católica y cristiana, cierto. Bueno, establece que frente a tiranía es necesario rebelarse, ¿tá? Es necesario defenderse frente a las tiranías. Si no, todavía estaríamos en la época de la esclavitud, digamos, ¿tá? Es decir, el pueblo a través de luchas ha logrado lo que hoy día tiene. Es decir, Allende, cuando llega al año 70 a la presidencia de la República de Chile, no es que llegó así de arte de magia, es todo un proceso de lucha que se inicia, ¿cierto?, con Lautaro, Caupolicán, Colo Colo, que eran caciques mapuche, y después continuaron con Carrera, Manuel Rodríguez, Bernardo Higgins. Es un proceso de lucha continuo, ¿cierto? Después con los trabajadores del salitre en el norte de Chile, del cobre, del petróleo. Son luchas permanentes, ¿cierto? Por una sociedad más justa, por una mayor igualdad y hermandad entre los seres humanos. Sí, y justamente creo que el proceso que se montó con Pinochet expresa ese nuevo modelo neoliberal que se va a instalar en América Latina y se lo hace en Chile, que Chile, digamos, tenía una sociedad avanzada, un proyecto social y económico más igualitario en desarrollo, y ahí es donde se va a instalar como modelo este neoliberalismo, y que, bueno, que en Chile ha durado hasta hasta ahora, digamos, ¿no? Porque ha sido tan profundo el cambio económico en Chile, que el movimiento social este que hubo ha sido consecuencia de todo ese ajuste. Claro. Y sí, porque Chile debe ser el único país, ¿cierto?, que en el mundo, que su constitución nacional sea la que redactó el dictador y que aprobó en forma fraudulenta en un pseudo plebiscito. Yo estaba en Chile en aquel entonces, ¿cierto? Llaman a un plebiscito, eso fue en el año 1980, donde no habían registros electorales, no había ningún mecanismo de control social, ¿tá? Y una sociedad atemorizada. El único elemento de comprobante que tú tenías para ir a votar era que te marcaban el dedo, ¿cierto? El dedo gordo, de la mano derecha o izquierda, ¿cierto? Con una tinta, que es la tinta que antes hacían las huellas dactilares. Sí. Ese era el único comprobante que habías ido a votar. Entonces decían, bueno, esa tinta por 24 horas no te sale. Tú llegabas a tu casa, te lavabas las manos. Es decir, fíjate lo burdo de la mentira. Es decir, por 24 horas la tinta no sale. Bueno, sí, justamente me hace recuerdo ese plebiscito fraudulento que se aprobó, esa la constitución que rige hoy día los destinos de Chile, ¿cierto? Que justamente el pueblo chileno, con sus estudiantes, llaman a una nueva constitución a partir de octubre del año pasado. Bueno, en ese plebiscito del año 80, fue la primera vez que me topan detenido a mí. Se hizo manifestaciones, ¿cierto?, en el centro de Santiago. En esas manifestaciones que se hicieron, que fue en septiembre de 1980, después de un acto que hizo Eduardo Frei Montalva, que ya había pasado a la oposición a Pinochet, primero de ser partidario de lo que es la dictadura, ¿cierto?, en el 73, después pasó a ser opositor, porque Pinochet llegó para quedarse, dice él, ¿tá? Yo llegué aquí para quedarme. Y Eduardo Frei convoca a un acto en el Teatro Caupolicán, se llama, que está ubicado en el centro de Santiago. Y recuerdo que ahí fue mucha gente a ese teatro, y después de ese evento hay manifestaciones en el centro de Santiago, en el Paseo Ahumada, y en ese contexto me toman preso. Ah, mira. Pero fue por manifestarme públicamente, junto con otra gente. Mira. Afortunadamente, un compañero de facultad, yo estaba en la facultad en aquel entonces, un compañero de facultad ve cuando me están llevando detenido. Así que estuve aproximadamente 12 horas en la... Caíste en la redada, tío. Caí en la redada, claro. Bueno, Eduardo Frei Montalva, después, cierto, años después, muere en forma muy extraña, cierto, operado de vesícula en lo que es la Clínica Santa María, ¿está? Años después, ¿cierto?, se piensa que fue asesinado, ¿tá?, con algo que se conoce como el gasarín, ¿tá?, que es un polvillo que echan, ¿tá? Se encontraron restos, ¿cierto?, de gasarín en su autopsia que se hizo años después, y esa herramienta de armas químicas, ¿cierto?, de gasarín, de talio, de toxina botulínica, ¿cierto?, Pinochet utilizó, ¿cierto?, para eliminar a presos políticos, ¿tá? Lo fabricaban en Chile, ¿no?, al gasarín. Exactamente. Chile, a través de Pinochet, comenzó a producir armas químicas, y en el año 2008, ¿cierto?, se detuvo esta fabricación, ¿tá? Porque se usaban estas armas químicas para envenenar a la gente, digamos, ¿tá? Bueno, hasta eso llegó el señor Augusto Pinochet, es decir, es un asesino serial, ¿tá? Y en el año 2008, ¿cierto?, se acabó, ¿cierto?, con la producción de estos elementos de armas químicas, ¿tá? Te vuelvo a repetir, ¿cierto? El expresidente Frei Montalva, ¿cierto?, que muere en la Clínica Santa María, se encontró en su autopsia, que se realizó después, restos de gasarín, ¿cierto?, y de talio. Bueno, se piensa también que al gran poeta Pablo Neruda, que muere el 23 de septiembre de 73, también se utilizó un arma de estas características. Pero bueno, Pinochet fue un experto en la producción de armas químicas que en Chile se dejaron de fabricar en el año 2008. Recién en el 2008, mirá. Te iba a preguntar, ¿esa ley del 82 de arancelamiento universitario fue derogada o continúa? No, la ley general de universidades continúa. Ese es el marco institucional para estudiar en Chile a nivel de las universidades. La expresidenta Michelle Bachelet introduce algunos cambios, ¿cierto?, antes de dejar su gobierno, que permite acceder, cosa que era así en Chile antes de esa ley, permite acceder al 60%, ¿cierto?, o 50%, entre 50 y 60% de los estudiantes, gratuitamente a la educación universitaria. Pero eso se pudo implementar recién en los 2 años anteriores a que suba Piñera a su gobierno. Es decir, el año anterior que Bachelet cese su gobierno y el último año de Bachelet. ¿Tá? Piñera, justamente una de las medidas que quería tomar era derogar esa ley que permitía el acceso al 50% de los estudiantes a la educación sin pagar. ¿Tá? Pero bueno, todo este proceso de la pandemia llevó a detener toda esta discusión, ¿cierto?, para que sea posible en Chile la gratuidad de la educación, que es una bandera que los estudiantes chilenos ha luchado siempre por ella, y fue por eso el motivo que yo estoy acá en Argentina, justamente porque la ley de universidades significó el arancelamiento a la educación superior. Hay muchas cosas que se continuaron en la democracia después de Pinochet, que fueron legisladas durante la dictadura militar, ¿no? La constitución misma, creo que bueno, por eso mismo lo que te señalaba anteriormente. Es decir, la misma constitución, ¿cierto?, que es el marco legal de un país, ¿cierto?, su marco constitucional, ni más ni menos, ¿cierto?, es la de la época de la dictadura. Entonces, sí, ahí hubo una gran complicidad de la clase política, ¿no?, en esa salida pactada que se hizo del pinochetismo. Y bueno, es lo que planteó, digamos, Patricio Aylwin, ¿cierto? Patricio Aylwin, el primer presidente de Chile después del retorno de la democracia, en el año 90, que dice, bueno, que Chile tiene una democracia en la medida de lo posible. Vos tomás en cuenta que Pinochet fue comandante en jefe, ¿cierto?, del Estado chileno hasta el año 1997. Es decir, el comandante en jefe de Patricio Aylwin de las Fuerzas Armadas era Pinochet, y después de Eduardo Frei Ruiz Tagle, que era el hijo de Frei Montalva, el segundo presidente de la democracia, también su comandante en jefe era el señor Pinochet. Y gracias, ¿cierto?, gracias al juez Baltasar Garzón, ¿cierto?, se pudo hacer justicia en Chile con su detención de este genocida, ¿cierto?, en Londres. Hola. Hola. Hola. Se cortó. Señor Vitalicio, sino que por haber sido presidente, ¿tá?, y haber sido comandante en jefe de la Fuerza Armada, pasaba a ser senador. Eso lo establecía la constitución suya. Entonces, cuando lo toman detenido, él era senador de la República. ¿Tá? Lo que pasa es que este hombre, Pinochet en este caso, era tanta la impunidad, ¿cierto?, que la impunidad te lleva, ¿cierto?, a una soberbia, y la soberbia te lleva a no ver la realidad. Entonces el tipo pensaba que podía hacer de todo. Se fue a Londres, ¿cierto?, a ver a su amiga Margaret Thatcher. Y bueno, hay un juez valiente, Baltasar Garzón, que pide su orden de detención por juicio de lesa humanidad. Por delito de lesa humanidad. Sí, me acuerdo de eso. Que después puede zafar, digamos, ¿no? No. Después zafó Pinochet porque se le hizo una junta médica de chilenos, ¿cierto? Lo establece con demencia senil, ¿verdad? Sí, y se dispone. Cosa que no es efectiva. Claro. Así es, demencia senil. Y se dispone que sea juzgado en Chile. Exacto. Que es una forma de salida de ese conflicto político internacional, podemos decir. Bueno, sí, eso te muestra la debilidad. Sí, acá pasó también con algunos militares argentinos. Te quería hacer un par de preguntas que tienen que ver con tu profesión de economista y también con tu militancia en la Juventud Socialista, con tu recorrido que has hecho por organismos de solidaridad y de lucha con la resistencia en el exilio a la dictadura de Pinochet. Una de esas preguntas es la situación de Chile hoy. Digamos, Chile fue una noticia increíble y esperanzadora para muchísima gente en América Latina. De ver tanta gente movilizada en la calle con un sentimiento común, anti-modelo neoliberal, anti-gobierno de Piñera, y que a pesar de conmover los cimientos institucionales de ese sistema, no pudo voltearlo a Piñera. Y ahora quedó desmovilizado por esto de la pandemia, que es el gran logro de la pandemia, sacar a los movimientos sociales de la calle y poner a los militares en la calle. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo la ves vos la situación de Chile, del movimiento social de Chile hoy, y qué perspectiva tiene? Mira, la pandemia, ¿cierto?, está actuando como un aliado de la represión, es decir, vino como anillo al dedo para una nueva etapa que pasamos del capitalismo, ¿verdad? Que ya con Trump, ¿cierto?, cuando Trump le triunfa sobre Hillary Clinton, marca una política distinta en términos de cómo se ve la globalización. Clinton era más partidario de seguir con una economía abierta, con menos restricciones al comercio, buscar grandes áreas de libre comercio, ¿tá? Y Trump adopta una política proteccionista. Bueno, la pandemia está dentro de ese, hay que ubicarlo dentro de ese contexto. Y bueno, se detuvo la movilización en Chile, pero es lo que ocurrió también en Ecuador, ¿cierto? Que la protesta había comenzado semanas antes de lo de Chile, después pasó a Chile. También se detuvo la movilización en Bolivia contra el gobierno de facto de Áñez, ¿cierto? También en Colombia, es decir, vino como anillo al dedo esa pandemia. Pero esto es un momento de pausa, donde porque hay una situación objetiva. Cuando hay una situación de injusticia, de hambre, ¿cierto? Puede haber pandemia que eso tarde o temprano tiene que... sale el hambre, ¿tá? Sale el deseo por justicia. Entonces hoy día yo veo que hay una pausa en lo que es el movimiento social chileno, ¿cierto? Que ya se instaló, ¿cierto? La sociedad chilena que hay que buscar una nueva constitución. Fíjate vos que después de 30 años, ¿cierto? Otra generación se plantean, ¿cierto? Una nueva constitución. Eso ya quedó, ¿cierto?, instalado en la sociedad chilena. Y lo instalaron justamente los jóvenes que nacieron en democracia, a la medida de lo posible que tiene Chile. ¿cierto? Como te digo, 30 años de esta democracia con esta constitución fascista. Entonces ya quedó instalado el tema de la nueva constitución. También quedó instalado, ¿cierto?, que hay que llamar una convención constituyente, dijo en la clase política chilena, ¿cierto? Hay que llamar una convención constituyente. El pueblo lo que está pidiendo es una asamblea constituyente, porque una convención constituyente no es lo mismo que una asamblea constituyente, ¿sí? Porque una asamblea constituyente, todo el poder pasa al pueblo. En una convención, ¿cierto?, el Congreso juega un rol importante y los partidos políticos, que justamente hoy día están totalmente desprestigiados en Chile, porque a pesar de que la oposición tiene la mayoría parlamentaria, ¿cierto?, no se pudieron poner de acuerdo en el mes de marzo para elegir al presidente de la Cámara de Diputados, donde, ¿cierto?, se había llegado a un acuerdo político de que el presidente de la Cámara de Diputados sea un demócrata cristiano, que vendría a ser de la oposición a Piñera, y la vicepresidenta sea Camila Vallejos, la dirigente estudiantil de las Juventudes Comunistas, ¿cierto?, que surge en el año 2010-2011 con las protestas estudiantiles. Bueno, esa era la propuesta, pero ¿qué ocurre? Un grupo de oposición llamado Frente Amplio, ¿cierto?, no se presenta a la votación en el Congreso, por lo tanto, es electo como presidente del Senado, de Cámara de Diputados, perdón, ¿cierto?, y controlan el Parlamento, en la presidencia, lo que es la derecha. Bueno, entonces hoy día todo lo tiene el poder, tanto ejecutivo como legislativo, está a manos de lo que es la derecha en términos de lo que son las presidencias de las cámaras, como también, ¿cierto?, del ejecutivo. Bueno, eso justamente desprestigia aún más a la clase política, ¿tá? Y en particular, ¿cierto?, desprestigia a un sector político que había surgido como una esperanza para el pueblo chileno, que era el grupo este del Frente Amplio, que ha tenido actitudes después de la protesta, ¿cierto?, de la revuelta chilena que surge el 18 de octubre del año pasado, ha tenido actitudes incomprensibles como, ¿cierto?, criminalizar la protesta social, ha dado el apoyo para eso el Frente Amplio, y también ahora, ¿cierto?, no se presenta para elegir al presidente del Parlamento, de la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, pero quedaron instalados, soy optimista desde ese punto de vista, quedó instalado la necesidad de una nueva constitución y de una asamblea constituyente. Eso es un gran avance, algo que durante 30 años no se había cuestionado. ¿Quiénes están representados en el Frente Amplio? Bueno, ahí están el Boric, ¿tá? Boric es diputado justamente de la zona donde yo nací, de Punta Arenas, que era un muchacho de izquierda, pero bueno, se dio vuelta como un panqueque, ¿tá? Giorgio Jackson, que es de otro partido que se llama Revolución Democrática, que también, bueno, se dio vuelta como un panqueque. Es decir, han tenido una postura mucho más coherente, ¿cierto? La dirigente es Carol Cariola y Camila Vallejo del Partido de las Juventudes Comunistas y ahora del Partido Comunista, ¿cierto?, que justamente no han dado su voto para criminalizar la protesta y son parte de lo que es la Mesa de Unidad Social, donde participan, ¿cierto?, distintas fuerzas políticas de izquierda y sociales, que abarcan desde izquierda a la derecha. También juega un rol importante en toda esta movilización social un partido que hizo históricamente alianzas con el Partido Comunista, ¿cierto?, que es el Partido Humanista. Históricamente estoy hablando con el retorno a la democracia, ¿cierto?, el Partido Humanista. Sí. El Partido Humanista que en Chile creó Silo, el dirigente. Sí, sí. Bueno, entonces el Partido Humanista tiene mucha fuerza en Chile, y el presidente del Colegio de Profesores de Chile, que vendría a ser aquí equivalente a Cetera, ¿cierto?, es del Partido Humanista, ¿tá? Entonces es una fuerza política que da esperanza porque ha tenido una postura coherente desde el retorno a la democracia, ¿tá? Y como te señalaba anteriormente, ha tenido mucha alianza con el Partido Comunista a nivel de la lucha social y política, ¿tá? Entonces, bueno, hay un marco nuevo en la sociedad chilena desde ese punto de vista, con nuevos actores, con nuevos protagonistas. ¿Se puede decir que tenga alguna representación política este movimiento social? Digo, por ejemplo, la Mesa de Unidad Nacional, ¿estaba previo a la movilización social o se conformó ahí en la movilización? La Mesa de Unidad Social surge con la movilización. Ahí, como te digo, está la presidenta de la CUT, que es una compañera del Partido Comunista, está el presidente de Colegios Profesores de Chile, equivalente a CETIR acá, que es el compañero Mario Aguilar, están los presidentes, ¿cierto?, de las federaciones estudiantiles, de la Federación Estudiantil de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, etcétera. Están un grupo que se llama No Más AFP, que ha tenido un rol muy protagónico en toda la movilización social, que hizo convocatorias de movilización con mucha gente antes del 18 de octubre. Entonces, hay un amplio espectro que abarca desde dirigentes que son demócratas cristianos proclives a alianza con la izquierda, hasta sectores independientes, ¿cierto?, y del Partido Humanista, del Partido Comunista, y independiente en general. Y también de algunos sectores minúsculos, pero también apoyan, ¿cierto?, de lo que era el Partido Socialista de Chile, que lamentablemente el Partido Socialista de Chile ya no es el partido de Salvador Allende, sino que hoy día es parte del establishment, ¿cierto? Y está en una enorme crisis interna, porque ha existido una renuncia masiva de dirigentes de ese partido, ¿tá? Descontentos con la actual conducción de un partido que alguna vez fue de izquierda. Y en esta mesa de unidad social, además de haber sectores políticos, ¿hay sectores sociales representados ahí? Claro, lo que yo te señalaba, está la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, el Colegio de Profesores de Chile, los dirigentes de los pescadores del cobre, y también las federaciones estudiantiles a través de lo que es la CONFECH, que es la Confederación de Federaciones Estudiantiles de Chile. Entonces hay un amplio sector social, trabajadores, estudiantes, pobladores, ¿cierto?, y también organizaciones que han surgido al calor de la revuelta chilena, que nace el viernes 18 de octubre del 2019 por el incremento, ¿cierto?, de la tarifa del metro de Santiago, que llevó a una evasión, ¿cierto?, que convocan los estudiantes secundarios chilenos que tienen entre 13 años y 17 años. Es decir, la edad que tenía yo, 12, claro. 15 tenía yo, en la época de la Unidad Popular. Entonces, bueno, es un despertar interesante. Esos son casi niños los que están, ¿cierto?, despertando a la sociedad chilena. Por eso esa consigna de Chile despertó, y lo hace despertar, ¿cierto?, el grito de los niños, de los jóvenes, ¿tá? Sí, una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es que el movimiento estudiantil en Chile siempre fue protagonista, sobre todo los estudiantes secundarios. Secundarios y también universitarios. Sí, ¿tá? También. Pero ahora son los secundarios, bueno... No en vano, Violeta Parra tiene una canción que se llama Que vivan los estudiantes. Sí, y... Que podría ponerlo en el programa, ¿cierto? Y sí, claro que sí. Y han tenido así por etapas, por oleadas también, etapas fuertes de protesta social, y siempre han sido reprimidos, porque Chile lo que tiene es una represión descarnada. Contra las movilizaciones sociales. Y a pesar de eso, los estudiantes siempre han estado movilizados, y es un sector, para mí, un sector dinámico de la sociedad chilena. Siempre ha estado ahí. Bueno, primero. En este siglo está el pingüinazo del año 2006, ¿cierto? Le llaman pingüinazo, la revolución pingüina, porque el uniforme de los estudiantes secundarios tiene los colores de un pingüino, ¿cierto? Después está la protesta del 2011, donde surgen los dirigentes Camila Vallejos, Carol Cariola, de las Juventudes Comunistas, Giorgio Jackson, ¿cierto?, de Revolución Democrática, y Boric, que yo los mencioné anteriormente, surgen ahí al calor de esa protesta estudiantil. Y ahora, bueno, 2019 nuevamente los secundarios son los que convocan a través de las redes sociales, porque fue una convocatoria a través de las redes sociales, a la evasión, ¿verdad? Evadir, ¿cierto? No pagar, otra forma de luchar era la consigna. Evadir, no pagar, otra forma de luchar. ¿Por qué esa consigna? Porque los principales evasores, ¿cierto?, de impuestos en Chile son desde el presidente de la República, que es dueño del ANCHILE o del ATAM, ¿cierto?, aunque ahora tiene un testaferro que aparece, ¿tá? Es un evasor. Farmacias Ahumada, que también es de otro empresario amigo que vendría a ser Farmacite aquí, ¿cierto?, de otro amigo de Piñera, ¿tá? Son evasores, y así una gran cantidad de empresas son evasores de impuestos, que no pagan impuestos, y además de no pagar impuestos, reciben subsidios. Es decir, roban a dos manos, digamos. Entonces, sí. Bueno, frente a esa situación de injusticia, los estudiantes dicen, bueno, ¿qué es esto? ¿Tá? Entonces, por eso la consigna, evadir, no pagar, otra forma de luchar. Entonces, podemos decir que la Mesa de Unidad Nacional estaría en condiciones de una convocatoria posterior a esto para que se cumpla con lo del plebiscito. ¿Tendría ese consenso de convocatoria para retomar la dinámica de movilización para? Porque ahora se postergó a octubre, ¿no? O sin fecha se postergó el plebiscito. Ahora se postergó, ¿cierto? El plebiscito que iba a ser el 26 de abril, ¿cierto? Se postergó al 25 de octubre, ¿está? Bueno, lo que existía, ¿cierto? Hasta antes este proceso del coronavirus, ¿cierto? Era la Mesa de Unidad Social. Pero ahí es necesario incorporar nuevos sectores que han surgido a calor de la protesta social, ¿está? Porque hay que tener en claro lo siguiente: la mayor parte de los jóvenes que salieron a protestar y que son los que estaban en la Plaza de la Dignidad, ex Plaza Baquedano, eran menores de 30 años, ¿está? Y hay que tomar en cuenta que en Chile Piñera fue electo con, es decir, la gente que votó en Chile, tanto a Piñera como a todos los otros candidatos, fue uno de dos. Es decir, el 50% de la población chilena no fue a votar en las últimas elecciones. Y cuando fue electa Bachelet, ¿cierto?, en la segunda ocasión, fueron 4 a votar de 10. Es decir, un 40% no solamente votó y un 60% no votó. Es decir, una gran parte de la población de Chile no vota. Pero además de no votar, esa gran parte son jóvenes. Son jóvenes, menores de 30 años. Por consiguiente, entonces, los que lideraron la protesta social es gente que no vota y que hoy no tiene representación parlamentaria, porque solamente tienen representación parlamentaria aquellos sectores que van a votar. Entonces, bueno, ese sector tendría que buscar la forma de sumarlos también a la Mesa de Unidad Social, porque son en realidad la inmensa mayoría de jóvenes que no van a votar y que no tienen una representación política, ¿tá? Eso muestra, cierto, el descontento que hay por la partidocracia en Chile hoy actualmente. Es decir, estos jóvenes son jóvenes que se denominan también como la primera línea, ¿tá? Que son muchachos que están para defender a los manifestantes, y que son todos pibes menores de 30 años, ¿tá? E incluso menos. Sí. Son los sectores en lucha directa en este momento. Exactamente. Pero tiene una gran coherencia en esto del descreimiento a la expresión política, que ha sido totalmente complaciente y acomodaticia con la salida de la dictadura y las democracias que vinieron después. Exactamente. Por eso que fue una esperanza el Frente Amplio, que surge al calor de las protestas estudiantiles que mencioné anteriormente del año 2006-2011, pero ese sector del Frente Amplio, ¿cierto?, al poco andar ya fue cooptado por la clase política. A excepción, vuelvo a repetir, de lo que son Camila Vallejos y Carol Cariola, que están en el sector más combativo, vendría a ser en este caso de las Juventudes Comunistas de Chile. Claro. Bueno, voy a ir a la otra pregunta, José, que tiene que ver con tu conocimiento sobre economía, vos sos profesor en economía en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Sí, exactamente. Mirá, y en la Universidad Nacional de Moreno también. Y en Moreno. Y en Moreno tenés una cátedra libre sobre Salvador Allende. No, la cátedra libre sobre Salvador Allende existe en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires desde el año 2008, ¿tá? Cuando se cumplió el centenario del nacimiento del presidente Allende. Ajá. Bueno, la pregunta es la siguiente. Estamos en un momento de quiebre a nivel de capitalismo mundial o de antesala, de una reconfiguración del capital, con una crisis financiera estructural. Entonces, ahí con dos poderes a nivel mundial más o menos definidos, que uno es el capital financiero global, que se dio a partir de esta centralización de capitales de la década del 70, 80 y adelante. Y el otro son los procesos con una visión más multilateral que se desarrolla desde la nueva potencia económica mundial, que es China, Rusia, India. Entonces hay una gran disputa de poder ahí que no se sabe cómo va a terminar. Y quería preguntarte qué mirada tenés vos sobre la perspectiva de esta crisis del capitalismo, qué salidas puede haber. Bien, esa es la pregunta del millón. mira, por la experiencia, ¿no? Ya hasta el altura de la vida he vivido mucho, ¿cierto? Estados Unidos, ¿cierto?, fue el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, porque la guerra no se desarrolló en su territorio, sino que fue en territorio europeo y en Japón, donde le tiraron dos bombas atómicas, ni más ni menos. ¿Tá? Entonces, bueno, además, no tuvo un costo, ¿no? Pero además, la economía norteamericana en el periodo 40-45 creció en forma extraordinaria, producto de que Estados Unidos, ¿cierto?, proveía de armas, de armamento a los aliados, ¿tá? Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es el acreedor neto del resto del mundo, y el resto del mundo es deudor de Estados Unidos. A partir de eso, ¿cierto?, del final de finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, el centro pasa a ser Estados Unidos. Ojo, algo que ya se comenzaba a vislumbrar ya con la Primera Guerra Mundial, ¿tá?, que fue una guerra también entre europea para ver quién tiene liderazgo del capitalismo global. Pero bueno, los norteamericanos toman ese liderazgo, toman la posta, vendríamos a decir, de Gran Bretaña. Es decir, Gran Bretaña fenece como líder del capitalismo global, ¿cierto? Y pasa, es reemplazado en ese lugar por Estados Unidos. Bueno, y así se adopta, ¿cierto?, el dólar casi como moneda mundial, moneda planetaria, ¿tá? Se adopta lo que se conoce como el patrón oro-dólar con lo que es el acuerdo de Bretton Woods del año 44-45. Bueno, pero ¿qué ocurre del año 45 al 71? Estados Unidos comienza a perder competitividad, ¿tá? ¿Y comienza a perder competitividad con respecto a quién? Con respecto justamente a los dos países destruidos por la guerra. Japón, que le tiraron dos bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, ¿cierto? Alemania, que es dividida en dos países, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, ¿tá? Y, bueno, ¿qué ocurre en 71? Del 45 al 71, que las economías más competitivas pasan a ser la economía alemana y la economía japonesa. Es decir, si vamos al año 71, el país con mayor Producto Bruto Interno del planeta era Estados Unidos, segundo Japón, tercero Alemania. ¿Tá? los destruidos por la guerra. Bueno, eso va a traer consigo el fin del sistema de Bretton Woods el 15 de agosto del año 1971, cuando Nixon, uno de los organizadores del golpe militar en Chile, ¿cierto?, como presidente de Estados Unidos, junto a Kissinger, ¿cierto?, Nixon, el 15 de agosto del año 71, va a declarar la inconvertibilidad del dólar con el oro, lo cual va a traer una enorme devaluación de la moneda norteamericana. Para que te des vos una idea, una onza de oro el 15 de agosto del 71 salía a $35. Bueno, hoy día el valor de la onza de oro está sobre los $1,000. ¿Tá? Eso te muestra todo lo que se devaluó la moneda norteamericana. Yeah. Exactamente. Bueno, y Estados Unidos empieza a perder un liderazgo paulatinamente y el centro del desarrollo, del crecimiento, ¿cierto?, pasa a ser lo que es la zona del Asia-Pacífico. En una primera fase, Japón, ¿cierto?, del 45 hasta fin de los 60. Después pasa al sudeste asiático, Corea del Sur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Hong Kong, Taiwán, ¿cierto?, pasan a tomar el liderazgo, ¿cierto?, lo que son los tigres y dragones asiáticos. Y en los 80 el liderazgo pasa del crecimiento de la economía mundial, pasa a China con las transformaciones que realizó el secretario general del Partido Comunista Chino en aquel entonces, Deng Xiaoping, ¿tá? Hombre que fue perseguido por Mao, pero que jamás habló, ¿cierto?, contra Mao, y Mao es hoy una de las figuras relevantes, ¿cierto?, de la política, Mao Zedong está hablando, ¿cierto?, de la política china. Eso muestran ustedes, bueno, la racionalidad, la mentalidad que tiene un chino. Es decir, los argentinos, ¿cierto?, no sabemos qué va a pasar de aquí a mañana. Los europeos norteamericanos no saben lo que va a pasar de aquí a 10 años. Pero los chinos planifican no a 10 años, planifican a 1000 años. ¿Tá? Es otra la lógica. Entonces, el centro, ¿cierto?, del desarrollo pasa a ser Asia-Pacífico. ¿Tá? Y lo que marcó el escenario de la Guerra Fría después de la Segunda Guerra, lo que marcó el escenario después de la Segunda Guerra Mundial fue la Guerra Fría. Guerra Fría, ¿cierto?, que yo diría que fue como la Tercera Guerra Mundial, Guerra Fría que ganó Estados Unidos, ¿tá?, con la caída de lo que fue el bloque soviético, el bloque del socialismo real. Pero ahí pasamos una nueva etapa del capitalismo que es la globalización neoliberal, sintetizado en lo que se conoció acá en América Latina y que implementó Menem como mejor alumno en Latinoamérica en los 90, como el consenso de Washington, ¿tá?, que es, en definitiva, las políticas neoliberales. Es decir, el neoliberalismo que se implementa como una experiencia, primero en Chile, después en Argentina, se extiende al conjunto de nuestro planeta, con Thatcher, Reagan, etcétera, etcétera. Bueno, hoy, ¿cierto?, está en crisis la globalización neoliberal. Bueno, ¿a qué etapa, ¿cierto?, vamos a pasar? Crisis de la globalización neoliberal que se manifiesta, ¿cierto?, en que Hillary Clinton, ¿tá?, es derrotada en las elecciones, ¿cierto?, del año con Trump. Es decir, Trump la derrota en las elecciones. Porque sí. Trump justamente cuestiona esa globalización neoliberal. Es decir, o plantea, bueno, de otra forma. Es decir, plantea una política proteccionista distinta a lo que planteaba Clinton. Bueno, y ahí pasamos a una etapa nueva entonces, de guerra comercial de Estados Unidos con China. Es decir, apenas asume Trump el gobierno en Estados Unidos, comienza a aplicar una política proteccionista, ¿cierto? Los ingleses también están en contra de la Unión Europea y comienza el proteccionismo, ¿cierto? Y la guerra comercial contra China a tomar la conducción, ¿tá? Los norteamericanos prohíben el ingreso, colocan restricciones al ingreso de mercancías chinas, etc. La pandemia es una enorme restricción comercial, ¿tá? Es otro tipo de barrera comercial, ¿cierto? O es otro tipo de barrera proteccionista contra el libre comercio que hoy día se levanta. Por lo tanto, la pandemia es algo muy funcional, ¿cierto? A esta nueva etapa del capitalismo que todo el mundo piensa que puede ser una etapa, este nuevo escenario que se va a abrir, puede ser un escenario, ¿cierto?, de un capitalismo de desastre, que ya es el capitalismo de desastre que habla Naomi Klein, ¿tá? Pero que toma un carácter fascista, porque Naomi Klein, en su libro La Doctrina del Shock, ¿cierto?, que yo recomiendo ver, que hay una película, un documental sobre La Doctrina del Shock de Naomi Klein, por YouTube lo pueden bajar, ¿cierto? Bueno, que habla del neoliberalismo, pero hoy día lo que está en crisis es justamente eso, la globalización neoliberal. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, eso es lo que está en discusión. Sin ninguna duda vamos a ir hacia una situación de mayor protagonismo del Estado. Ahora, pueden ser distintos tipos de Estado, o un Estado fascista, ¿cierto? O un Estado como el que concebía John Maynard Keynes, ¿cierto? Del bienestar, con respeto a las libertades políticas, etcétera. Pero a mí me da la impresión que vamos hacia un Estado más autoritario después de lo que acabe esta pandemia, ¿tá? Que va a marcar ciertas formas radicales de cambio en nuestras conductas. Ahora vemos con desconfianza a nuestro vecino, ¿cierto? Entonces, bueno, es muy triste lo que está ocurriendo hoy día, pero bueno, hay que tener paz y ciencia, diría mi abuela. Sí, y vos asocias estos movimientos de carácter fascista que se han ido desarrollando en América Latina como una expresión política de ese capital, porque da la impresión que las democracias formales, como las conocíamos hasta ahora, ya no le son funcionales al desarrollo del capital. Digamos, incluso los estados, como estados de derecho, los estados nacionales tampoco le son funcionales. Entonces, como ha venido sucediendo en América Latina, como pasó, por ejemplo, el ejemplo más claro en Bolivia, este corrimiento hacia una gobernabilidad más autoritaria, más represiva, más fascista, si ya es, se puede tomar eso como una expresión de este nuevo capital neoliberal. Y sí, justamente ya íbamos hacia un mayor autoritarismo antes de que surja esta pandemia a fines del año pasado, ¿cierto? Principio de este año, ¿tá? Lo cual se manifiesta en, dirían los algunos analistas neoliberales, el cambio de ciclo, ¿tá? En América Latina, de gobierno populista, ¿cierto? Dicen esos analistas, ¿cierto? A gobierno de carácter más autoritario, ¿cierto? Con el libre mercado, pero que hoy día está en crisis también lo que es el libre mercado, ¿tá? Claro. Pero sin ninguna duda, gracias a Dios, diría mi abuelita, que siempre la recuerdo, gracias a Dios que está Alberto Fernández conduciendo este proceso acá, porque con el supuesto ingeniero que fue presidente alguna vez de la Argentina, ¿cierto? Quizás dónde íbamos a estar, quizás en un desastre semejante al que está viviendo Chile, ¿cierto? Con un manejo de mercado, de economía de mercado de la pandemia, o como está ocurriendo con este hombre de apellido Moreno en Ecuador, o en Brasil con Bolsonaro, o el mismo Trump, que ha tenido un manejo, ¿cierto? Bueno, liberal de la pandemia. Los chinos vieron que esto era un tema nuevo, novedoso, porque aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente: la guerra químico-biológica, en definitiva bacteriológica, no es algo nuevo, ¿cierto? Lamentablemente, en la historia humana. Es decir, nuestros pueblos originarios fueron derrotados, ¿cierto? No tanto por el mayor poderío militar de los españoles, ¿tá? Que traen las armas de fuego, sino que más bien por las enfermedades que traen los españoles, ¿cierto? Llámese enfermedades venéreas, llámese la gripe, sobre los cuales no tenían defensa. Ya te contaba anteriormente lo que ocurrió con los pueblos originarios de Tierra del Fuego, ¿cierto? Que mueren con resfrío y ese tipo de enfermedades. No, yo decía que el uso de armas químicas y biológicas no es algo nuevo, decía, en la historia humana. Entonces, retomando eso, es decir, lo usaron ya los nazis contra los judíos, ¿cierto?, las armas químicas para el exterminio de este pueblo. También lo usó Estados Unidos en China y Corea del Norte, en lo que fue la Guerra de Corea, usando un arma biológica donde usaban a insectos portadores de enfermedades. Bueno, también lo ha utilizado Estados Unidos, ¿cierto?, en Cuba en el año 81, al introducir el dengue hemorrágico, ¿cierto?, que trajo la muerte de cientos de cubanos y también de niños. Entonces, es algo nuevo. No es algo nuevo, perdón, es algo que no es algo lamentable. Se empieza lamentable a desarrollar mucho en la Segunda Guerra Mundial, el tema este, y posterior. Nos exactamente, como... bueno... Es como así. Un gran desarrollo de Estados Unidos, aparte del desarrollo industrial armamentístico, aparece estas experimentaciones bacteriológicas. Bueno, y justamente, bueno, te decía yo en el caso de Chile, que es algo terrible, ¿cierto? Pinochet desarrolló las armas químicas para aniquilar, ¿cierto?, a opositores y a presos políticos que usaron el gas sarín, el talio y la toxina botulínica. Y eso lo utilizaron para aniquilar a varios opositores políticos, y se intentó originalmente, lo confiesa Michael Townley, para asesinar al ex canciller de Allende que residía en Estados Unidos, Orlando Letelier. Entonces, bueno, lamentablemente esas armas químicas, biológicas, de carácter bacteriológico, es algo que hasta un estado tan pequeño como el chileno lo ha utilizado, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso es que es los chinos, frente a esta situación de, digamos, del coronavirus, tienen la reacción que tuvieron. Dijeron, bueno, ¿qué pasó acá? Entonces, los tipos inmediatamente extreman las medidas de seguridad que, ¿cierto?, estos personajes... Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Estos personajes como Trump, Bolsonaro, Lenín Moreno, Piñera, buscan minimizar, ¿cierto?, cuando los chinos advierten inmediatamente, y también la OMS, ¿cierto?, de que hay que tomar las medidas precautorias porque es un nuevo derivado del coronavirus. El coronavirus ya existe, pero hay como 6 variantes, ¿cierto? Bueno, estos individuos que se llaman presidente, que mencioné anteriormente, bueno, no toman las medidas, y hoy día justamente Estados Unidos está viviendo lo que está padeciendo, ¿cierto?, una gran cantidad de muertos e infectados. Y también el caso de Chile, que siendo un país con una población que es la mitad y menos de la Argentina, ¿cierto?, de 17 millones de seres humanos, tiene una mayor cantidad de muertos y de infectados que la Argentina, que es un país que tiene más de 44, 45 millones de habitantes. Entonces, bueno, es un nuevo escenario donde, ¿cierto?, y aquí hay que ver, el coronavirus es funcional a esta nueva etapa del capitalismo de carácter fascista, ¿cierto?, de un estado policiaco, ¿tá?, que lamentablemente hoy día lo que estamos viviendo, 8.000 millones de seres humanos, ¿tá?, es algo inédito en la historia de la humanidad, ¿cierto? No sabemos quiénes están detrás de esto, pero sí sabemos que hay gobernantes, ¿cierto?, suicidas, genocidas como Trump, ¿cierto?, como Piñera, como Bolsonaro, ¿cierto?, como este señor de apellido Moreno en Ecuador, que no tienen ningún tipo de escrúpulos para aplicar cualquier tipo de medio para perpetuarse en el poder. Así es. José, te agradezco mucho por este ayudarnos a pensar el momento actual que estamos viviendo, y te voy a comprometer como consulta para las etapas coyunturales que se vienen, así que cada tanto te pego una llamada, si te parece, para que nos ayudes a pensar. Te agradezco mucho, ha sido muy buena entrevista, y bueno, espero que a vos también te agrade. Bueno, muchas gracias y saludos a tus oyentes. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias, José. Las 5 ya van a dar, las 5 de la mañana. Abrime la puerta, mi alma, que he ganado una batalla, que he ganado una batalla y herido ya el sol se asoma. Te busco en la madrugada, dame tu pecho, paloma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dame tu pecho, paloma, sin olvidar bien amada, flor que no se abre a su pueblo, se apaga en la madrugada, se apaga en la madrugada, al filo lo que es amado, como el lucero de tu almohada, paloma, nido entre mis brazos, la la la. Palomita entre mis brazos, hundiándose bien el alba, oye el rumor de las armas, que ya suenan los balazos, que ya suenan los balazos, escucha lo que yo siento, no vuela la alondra en vano, sin brazos la lleva el viento, la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Me voy a referir a la pronta llegada de personal médico, enfermeros y enfermeras y técnicos en salud cubanos a nuestro país. Se prevé que en las próximas semanas FM estén arribando. 5. Y es el una aire medida que tomó el gobierno argentino, fue anunciada también a algunos medios por el ministro de Salud de la Nación, Ginés García. Especialmente destinados estos médicos, técnicos y enfermeros a la provincia de Buenos Aires, a los sectores rurales y a aquellos lugares, ciudades también, donde hay más afectados y afectadas por el COVID-19. En los 60 años de Revolución Cubana, 400.000 médicos, enfermeros y técnicos de la salud cubanos han prestado servicios en 164 países. Fueron momentos críticos cuando, por ejemplo, los terremotos en Pakistán y Haití, también con la epidemia del cólera y en la crisis del ébola que afectó a 3 países de África y otros lugares. Cuando Cuba decidió en estos últimos años auxiliar, colaborar, cooperar con los países afectados. Hoy, con la crisis en la lucha contra el COVID-19, coronavirus, los médicos, médicas, enfermeras y enfermeros, técnicos de salud, genetistas y epidemiólogos están en 67 países de América Latina, Asia y África. En este momento y desde hace un mes, en Italia y Andorra. Contra la pandemia ha enviado Cuba 1.183 profesionales a 18 países, según la información del canciller Bruno Rodríguez Parrilla. En Argentina también hay médicos cubanos, especialistas en oftalmología, que colaboraron desde hace bastante tiempo con la clínica oftalmológica Che Guevara, que se encuentra en la ciudad de Córdoba. Hay una gran campaña en este momento de la derecha podríamos decir que es un amplio abanico entre radicales exacerbados, el PRO y otros elementos filonazis, fascistas, que están en contra de la llegada de estos médicos y están tratando de manipular la información, como ya lo hizo en el mes de marzo Laura Alonso, en su momento, que decía que los médicos cubanos eran espías, y diciendo ridiculeces de ese tenor. En realidad, pecan de ignorantes, pero también tienen miedo de encontrarse con una verdad más grande que una catedral. Y esa verdad es que la medicina cubana tiene un alto grado de humanismo, que en Cuba la escuela de medicina es la única que enseña a sus profesionales a ser especialistas en este tipo de pandemias, en epidemias, y por eso han podido ir a colaborar en países donde también han perdido la vida algunos de ellos por los contagios, como la crisis del ébola, que fue bastante reciente, hace unos años en África, que fue terrible. La derecha quiere desprestigiar algo que no puede, y no puede hacerlo, porque no, a la medicina cubana, a la ciencia cubana, no hay con qué darle. Además de la formación altamente humanista que tienen los médicos en sus años de estudio, hay un compromiso social. El médico es el médico del pueblo. La médica es la médica del pueblo. Y se comprometen a estar en los lugares donde realmente son necesarias. No se atornillan a los sillones de sus consultorios privados esperando ganar un porcentaje que las obras sociales les pueden dar o altos honorarios como hacen muchos médicos particulares en todo el mundo. Y la derecha lo sabe y entonces, como para la derecha, la medicina es una mercancía, no quieren perder ese privilegio. Me parece que está bueno conocer cómo es la formación de los médicos y médicas en Cuba, de los enfermeros, de los técnicos en salud, de todas las especialidades que ellos pueden adquirir cuando estudian la carrera de medicina. Y nos vamos a dar cuenta que no tenemos nada para criticar, no se le puede entrar a esa formación. Y la prueba de ello también está en el alto grado de compromiso y de humanismo y de revolución que traen aquellos y aquellas que fueron a estudiar en la Escuela Latinoamericana de Medicina, una escuela que fundó el comandante Fidel Castro y que en la cual también argentinos y argentinas participaron, donde estudiaron jóvenes de toda Latinoamérica, el Caribe, también de Estados Unidos, también estudiantes africanos y también estudiantes de Asia. Si uno le pregunta a cualquiera de estos egresados en la Escuela Latinoamericana de Medicina, podría quedarse durante mucho tiempo con la boca abierta, escuchando lo que puedan relatar sobre su formación. Entonces, a través de este breve comentario, lo que nos interesa es que apoyemos la venida que demos la bienvenida a los médicos y médicas, enfermeras y técnicos de salud de Cuba, porque van a ser muy importantes en la recuperación de las personas que están infectadas por el COVID-19, en su recuperación, en su sanación. Los aportes de ellos y la sabiduría que traen va a ser fundamental para, no solamente para la salud física, sino también para el ánimo y para la salud mental de todas estas personas. Ojalá que vengan, ojalá que se sientan aquí como en su casa. Nosotros tuvimos un médico que llegó a Cuba y se unió a la revolución. Y como dicen por ahí, se hizo millones, que son todos esos médicos, médicas y trabajadores de la salud que ahora andan desparramados por todo el mundo, cooperando para que la salud sea realmente lo que tiene que ser, un derecho de todas y de todos los pueblos. Otro aspecto que merece ser destacado en relación a, y que podría ser una paradoja, ¿no?, en relación a la solidaridad tan enorme, tan inmensa que tiene Cuba con los pueblos, es el tema del bloqueo. Un bloqueo genocida que desde hace 60 años está sufriendo Cuba por parte del imperialismo norteamericano, que le impide acceder a insumos y recursos que otros países le ofrecen, pero que el imperio no permite su acceso. Y el bloqueo es constante y cada vez más duro, porque aprieta y aprieta a Cuba, y sin embargo Cuba demuestra una vez más que ni el bloqueo puede impedir su solidaridad con los pueblos. Y esto es tan revolucionario, tan martiano, que lo podemos entender a partir de esa frase de Martí tan hermosa que dice: patria es humanidad. Y Cuba lo demuestra todos los días. Y demuestra que con bloqueo es solidaria y que sin bloqueo podría llegar a ser algo magnífico, hacer algo magnífico para sí y para los otros. Por eso tenemos que ser solidarios con Cuba, decir basta al bloqueo imperialista, basta de genocidio, de bloqueo genocida, y solidaridad es mucho más que una palabra, es la ternura de los pueblos.